Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM 91.4, frecuencia modulada en la ciudad de Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. Hoy lunes 23 de agosto de este año 2010. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, no comercial de Barcelona. 20 años en antena, camino del 21, ¿o no? Sí, 20 o 19. No, 19 años, 19 años. 19 añitos en antena. De forma ininterrumpida, excepto algún parón técnico. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Más aquí en el estudio de quien nos sigue nuestro niño, que nos alerta que esto es Contrabanda FM. Gracias. Como cada lunes, otra vez aquí a partir de las 4 de la tarde y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, aún con interferencia de una radio nada amigable como es Radio Contigo, una emisora pirata que les está tapando la frecuencia ya hace unos cuantos meses. En Valparaíso, la Radio Neta 88.9, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Hoy teníamos en principio la segunda parte del programa que junto con Sergio Abella comenzamos el lunes pasado, dedicado al saxofonista John Coltrane. Un pequeño inconveniente de salud, nada serio, le ha impedido a Sergio desplazarse hasta el estudio de Contrabanda hoy, pero me ha dicho que si todo está bien, y espero que esté bien, no es nada serio, ya les digo, el próximo lunes 30 de agosto, que será el último lunes de este mes, puede estar con nosotros y entonces brindarles la segunda parte de ese especial John Coltrane. Por lo tanto, no lo tendremos con nosotros esta tarde. Desde aquí les saludo, Sergio. Que te mejores, que te pongas bien y te espero el próximo lunes aquí. Para quienes no son oyentes habituales del programa, les recuerdo, bueno, se los digo, si no lo saben, pues claro, ¿cómo se los puedo recordar? Les digo que comenzamos, es habitual en el programa, comenzar con voces femeninas. Cantantes, la mayor parte de las veces, o instrumentistas, pero siempre voces femeninas. Y hoy no será una excepción. La señora Nene Freelon, desde un álbum grabado en directo que simplemente lleva por título Live, en vivo. Después les cuento les doy más información sobre este disco. Lo de los conciertos era algo que lo veníamos haciendo durante el mes de agosto, inclusive lo comenzamos en julio, y que solo lo interrumpimos por este especial John Coltrane. Así que lo que hacemos es retomar estas tardes de verano con música en directo. No one can tear us a teardrop of sun in the mouth of the night. Any day, any time, any hour, I can feel our new song in the air. Nothing will be as it was tomorrow. Don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile that lovely smile the way you do. Maybe just one kiss on the cheek. Maybe, maybe, no, maybe, no, maybe, no. Just one. No, no, no, no, no, no, no. Desde el exactamente donde tenemos a Nina Freelon, en el Kennedy Center, Washington D.C., febrero 21 y 22 del año 2003. Le acompañan Takana Miyamoto al piano, Wayne Batchelor al bajo y al bajo eléctrico y el contrabajo, Woody Williams a la batería, Beverly Botsford a la percusión, Scott Sawyer a la guitarra. Todo esto en estrictísimo directo de Kennedy Center, Washington, D.C., año 2003. Continuamos aquí en Contrabanda FM, Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Bonanit en Valparaíso, buenas noches, amigas y amigos del puerto de Valparaíso. Y desde Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, al mundo con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas. Y en Barcelona, como es habitual, en directo, estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4. Volvemos a Nina Freelon, esta mujer que nació el 28 de julio del año 1954, es decir, hace poco menos de un mes, pues cumplía años. Esta mujer es una de esas cantantes afroamericanas que ha destacado no solamente como cantante, también es compositora, productora y arreglista. Ha sido nominada 5 veces a los premios Grammy por sus trabajos como vocalista. Nina Freelon nació en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Y como muchas otras cantantes, salvo excepciones, sus inicios fueron cantando en su comunidad religiosa, en la Union Baptist Church y en otra iglesia, Saint Paul. Nina Freelon, su álbum Live. Continuamos con dos temas. Ahora sí nos va a hacer un tema, pero en realidad nos va a ser la introducción. Curioso título para la siguiente composición. If I only had a brain. Si yo tuviera un cerebro. Dejemos que sea la misma Nina quien nos presente el tema y después lo va a interpretar. If you live long enough, life will throw you a curveball and put you into a situation where you feel, what's a good word? Well, how about this? Dumb. And if you've never, ever had this situation happen to you, you are either very, very young or you're very, very lucky. See if you can identify with this song. I hour conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching. If I only had a brain, I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. With the thoughts I'd be thinking, I could be another Lincoln if I only had a brain. Ocean is near to the shore. I could think of things I never, never, never, never thunk before. And then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, my heart all full of pain. And perhaps I deserve you and be even worthy of you if I a brain. If I only had a brain. If I only had a brain. Yeah, I could tell you why the ocean is near to the shore. I could think of things I never thunk before. And then I'd see. Think some more. And think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, my heart all full of pain. And perhaps I deserve you and be even worthier. If I only I only had a brain, así se titulaba este tema que nos presentó la señora Nina Freedom y posteriormente lo cantó, lo interpretó para nosotros en este concierto grabado en directo en el Lincoln Center en Washington D.C. año 2003, 21 y 22 de febrero. ¿Qué es lo que dije? ¿Lincoln Center? No. Total y absolutamente equivocado. Es el Kennedy Center. Estaba pensando en el Lincoln Center en Nueva York porque estaba viendo unas cosas de la orquesta estable de allí que dirige el señor Wynton Marsalis. Pero no. Rectifico y les digo que el concierto se grabó en el Kennedy Center, Washington, D.C. Volvamos otra vez a una de esas dos noches de febrero del año 2003 y a escuchar otro tema que también, como el anterior, lo va a presentar la señora Nina Freedom. Y no les digo el nombre porque ya lo hará ella mejor que yo, seguro. Bien, ahora mismo les dejo con la señora Nina Freedom, que estaba programando el tema. Aquí lo tienen. We're going to take you on a little side trip to Wonderland. So, come on. It's good over there. This song is a song that I remember from many, many years ago. And when this song was playing on the radio and was a big hit, I was very much in love with someone who did not know that I existed. I was very invisible to him. Of course, he was in the fifth grade. However, he is very sorry now. We'll be right back. appreciate those of you who joined in on cue with your lala. But for those of you who did not participate, I'm going to give you another opportunity. Now, you can't say you don't know the words. Well, I don't know that song. It's la, la, la, la, la, la, la, la. So you got to speed up the tempo. They can handle it. Y este tema de Stevie Wonder, My Cherry Ambulance. Noctambulas, buena tarde. Tenemos una nueva oyente, una muy buena amiga que nos escucha desde los Estados Unidos, desde Virginia Beach, en el estado de Virginia. Bueno, estaba teniendo problemas para poder entrar en la web de Contrabanda, que para escucharlo online hay que entrar a la página web www.contrabanda.org. Esto si uno lo quiere escuchar en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Si hablamos de la diferencia horaria, en la costa atlántica de los Estados Unidos son 6 horas menos. Así que programa, si aquí comienza a las 16, allí es a partir de las 10 de la mañana. Les digo que tenía problemas, se ve que entró en la página web. Tenemos algunos desajustes ahí con la parte informática, pero que si no puede entrar para escucharlo en el streaming en tiempo real, pues el programa estará colgado en el podcast esta tarde a partir, pues no sé, de las, pongamos como tope, las 9 de la noche, las 21 horas aquí, hora de Barcelona. Si le quitan 6, pues se queda en 21 menos 6, que es las 15 horas, las 3. Sí, ¿no? 15 y 6, 21. Y ya estará colgado en el podcast. NoSoloJazz.Contrabanda.org. NoSoloJazz.Contrabanda.org. Nina Freelon. Les decía, cantante, compositora, arreglista, productora. Y ya comenzó, como se los decía, vinculada a los servicios religiosos y sociales. Posteriormente amplió sus estudios musicales con el saxofonista Yusef Lateef, y durante varios años estuvo con un grupo liderado por el baterista Woody Williams. Ha colaborado con artistas muchísimos, de verdad, todos ellos de primera categoría, gente como Ray Charles, Ellis Marsalis, Al Jarreau, Anita Baker, Aretha Franklin, Diana Reeves, Diana Krall, George Benson, Clark Terry, Harry Hancock y el señor Terence Blanchard, por nombrar algunos, porque la lista de sus colaboraciones es, le digo yo, amplísima. También hay una parte importante de la vida de Nina Freelon, también a lo profesional, pero aparte de su faceta como cantante, y es la de la enseñanza. Consiguió el apoyo de la National Association of Partners in Education, que representa a más de 400.000 programas en los Estados Unidos. Entre estos proyectos educativos, entre algunos de estos, destacan un concierto con conversación, que es una dinámica interactiva con las audiencias en las cuales comparte experiencias y participaciones dentro de las canciones que interpreta. Otra parte sería la escultura del sonido. Es una experiencia con estudiantes, con ejercicios vocales para investigar el peso psicológico, emocional de los sonidos. Y el otro programa digno de destacar es uno que lleva por nombre Baby Song, iniciativa para enseñar y animar a los padres a promover el desarrollo físico y emocional de sus niños cantándoles y haciéndoles escuchar música ya de bebés y de forma regular y constante. Esto es lo que llama el Baby Song Project, de la señora Nina Freeland. Volvemos a aquellas dos noches de concierto en el Kennedy Center, los días 21 y 22 de febrero del año 2003. Dos nuevos temas. Ahora, si no me equivoco y la memoria no me falla, no hay presentación. Primer tema lleva por título Button Up Your Coat, Your Overcoat. Abróchate, abotónate tu abrigo. Y el segundo, un clásico, If I Had You, la señora Nina Freeland. Button up your overcoat when the wind is free. Take good care of yourself, you belong to. See, I like y'all. Take good care of yourself. leader has a working plan. Peace and happiness for every man and woman. Every man and woman. Forgive yourself and those you love. Let your heart be free. Take good care of yourself. Show the world how to smile. I could be glad all the while. I could turn the gray skies to blue if I had you. Could start my whole life anew if I had you. I could climb a snow-capped mountain, sail the muddy ocean wide. If I had you, if I had you by my side, I could be a queen, dear, on crown, humble or poor, rich or renowned. There is nothing there's nothing I couldn't do. If I had you, there's nothing I couldn't do. Exquisita la voz de Nina Freeland. Dos temas: Button Up Your Overcoat y el clásico If I Had You. There's nothing I couldn't do if I had you. Lo último que nos cantó la señora Nina Freeland. Y para terminar esta primera parte de nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM en directo los lunes de 4 a 6 y después los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Net en Valparaíso, vamos a escuchar los dos últimos temas que cierran este álbum grabado en directo de la señora Nina Freeland y que lleva simplemente por título Live. Vivo, en directo. La trompeta en el tema anterior era un invitado especial, el señor Brandon McKeown, que aparte de eso toca también el piano y el órgano Hammond, y es lo que va a hacer también como invitado en la siguiente canción, Circle Song. Y para terminar el bonus track de este álbum, un clásico, una canción que a mí personalmente me encanta, es una de mis canciones favoritas, Fly Me to the Moon, la señora Nina Freeland, y con ella y estas dos canciones terminamos esta primera parte del programa, dedicado, como es habitual, esta primera parte a voces femeninas, pero hoy, y como hemos venido haciendo desde parte de julio y también parte de agosto, dedicado a conciertos en directo. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es asistir a, no a la totalidad del concierto, a la totalidad del disco, pero a los temas más destacados. Pues bien, terminamos con Nina Freeland y Circle Song y Fly Me to the Moon. Careful how you cast your circle. You meet your shadow coming round again. You never can escape your circle. It is a journey that will never end. Your thoughts create your inner circles. The images belong to only you. If you're unhappy in your circle, change your mind, redefine new. Circle old and circle young. Our circle days bring round the sun. Future circles question why. The circle echoes our reply, reply. Freedom circle, circle chain. Yet circle spirit. see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. En último lugar, una muy, pero muy personal versión en la voz de Nina Freelon de este clásico, Fly Me to the Moon. Justo una hora y 17 segundos. Noctámbulas, noctámbulos, ponetámbulos. Lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. En directo. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas en el 88.9, frecuencia modulada del puerto, interferida de momento y hasta nuevo aviso por Radio Contigo. Sin embargo, la pueden seguir online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, sábados de 10 a 12 de la noche, por lo tanto, allí en Valparaíso, Noctámbulas, Noctámbuls, Bonanit, buenas noches. Segunda parte del programa lo dedicaremos a otro concierto grabado en directo, obviamente. Concierto que se realizó aquí en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, el día 8 de mayo del año 1979. 8 de mayo de 1979. Esta vez el concierto es de Vicenç Montoliu y Massana, más conocido como Tete Montoliu. Tete Montoliu, que es, sin lugar a duda y con distancias en comparación a otros músicos catalanes o del Estado español, con distancia el músico de mayor prestigio y reconocimiento internacional, pianista. Tete nació el 28 de marzo del año 1933 y falleció aquí también en Barcelona el 24 de agosto de 1997, es decir, mañana, 24 de agosto, se cumplen 13 años de la muerte de Tete Montoliu. Ciego de nacimiento, comenzó a tocar el piano desde su más tierna infancia, influido por una familia de gran vocación musical. Se inició en el mundo del jazz, atraído por la música del maestro Art Tatum, otro gran pianista, curiosamente también ciego. Y es a Tete a quien dedicamos gran parte de la segunda parte, si no posiblemente toda la segunda parte. En este concierto, es un concierto de esos históricos de Tete, con una sala mítica de esta ciudad, el Palau de la Música Catalana. Como anécdota, les cuento que cuando Tete, ya afectado por el cáncer, que desafortunadamente nos privó de su presencia física, no de su música, y ya él sabía que estaba jugando los últimos minutos de ese game, de ese partido que es la vida, quiso despedirse de su gente y también, en un gesto muy hermoso, agradecer a todo el personal sanitario del Hospital Clínico de Barcelona con un concierto justamente en el Palau de la Música Catalana, en el mismo sitio en el cual se grabó el concierto que vamos a escuchar ahora, parte de los temas que se grabaron en aquel concierto. Y lo que hizo Tete, él personalmente contrató la sala e invitó prácticamente la sala estaba lleno con amistades y con personal sanitario del Hospital Clínico, que el Tete invitó expresamente a este concierto, que era no solamente un concierto de agradecimiento, sino que también era prácticamente un concierto de despedida. No fue el último, pero fue uno de los últimos conciertos de Tete Montoliu. Para recordar a Tete tenemos este histórico disco, es un álbum doble, salió en vinilo en aquella época y después se reeditó en un CD. Lo que yo tengo aquí es el CD editado por el sello PDI, es un disco de aquí, un sello discográfico de aquí de Barcelona. Tete Montoliu al piano, Enric Peter al contrabajo, Aldo Caviglia a la batería. Se los repito, Palau de la Música Catalana, 8 de mayo del año 1979. Escucharemos en primer lugar dos temas que van a ocupar más o menos unos 20 minutos de tiempo. El primero, un tema original de Tete Montoliu titulado Blues del Palau, y el segundo, una composición de Duke Ellington, Come Sunday. Aquí está Tete, en primer lugar, Blues del Palau. Thank you. Estos dos primeros temas de Tete Montalió al Palau ya lo han podido escuchar a piano solo. Tete Montalió al Palau, 8 de mayo del año 1979. Dentro del disco hay un libretillo con una nota escrita por Albert Mayofré. Les recuerdo que Tete, pianista catalán, falleció aquí en Barcelona el 24 de agosto de 1997, hace 13 años. Mañana, 24 de agosto, se cumplirán 13 años del fallecimiento de Tete. Voy a leer parte de lo que escribió Albert Mayofré. No es un caso único en nuestro país. Todo el mundo sabe quién es Tete, pero pocos le conocen verdaderamente por lo que hace. Es más, yo diría, continuó Albert Mayofré, que a menudo el hecho de que ya se sepa quién es desde hace tanto tiempo se convierte en una especie de barrera que intercepta la necesaria corriente para acercarse a él y conocerle mejor. Es el gran problema para los artistas y personajes de nuestra casa, que son muy importantes. La gente tiene una noción clara de su fama, pero muchos, demasiados tal vez, no compran su último libro, si se trata de un escritor, o no van a ver su última exposición si es un pintor, o no van a oírle tocar si es un músico. No es que dejen de acudir a pesar de su fama reconocida, sino precisamente a causa de aquella fama. Por eso decía que el caso de Tete no es único en nuestra tierra. Para mucha gente, que todos conocemos, el hecho de ya saber quién es exactamente es un elemento neutralizador que, en lugar de activar el interés, lo frena. Y por esto, a nuestro alrededor, hay tanta gente que sabe quién es Tete Montalió, pero no lo ha oído nunca tocar el piano. Y tantos que lo han oído, y tantos que corren a Copenhague, a Múnich, a Ámsterdam, a Londres. Prácticamente en toda Europa Occidental, Tete es popularísimo. Inclusive, sorprendeos en Portugal, en donde lo paran por la calle para felicitarle o para pedirle un autógrafo, después de haberlo oído tocar en algún club o en un concierto o en la tele. Y ahora, mientras escribo estas cuatro líneas, escribe Albert Mayofré, él está por enésima vez en los Estados Unidos, en donde actúa con Jazzmenes Negros Genuinos, como cabecera de cartel, con todo el auténtico mundo del jazz abierto ante él. Ah, y además, cada año se publican alrededor de media docena de discos de Tete Montalió, y con gran éxito fuera de nuestro país, especialmente. Entre tanto, las editoras discográficas españolas suelen mostrarse muy reticentes cuando se trata de publicar un disco de él. No venden, dice. En el mundo entero, Tete es un éxito y en su casa no se vende. Actualmente esto parece que va cambiando, por fin, ¿verdad? Por ejemplo, aquel memorable concierto en el Palau, este que estamos escribiendo ahora. Por ejemplo, este doble álbum, que es un testimonio de ello y que publica Celeste Edixa, sin miedo alguno de que no se venda. Escucharemos otro de estos temas a piano solo antes de pasar al segundo CD que recoge los temas en trío. Lo voy a dejar con un tema de Sonny Rollins, lo programamos el sexto. Lleva por título Ergin, que, por si no lo saben, leído desde atrás hacia adelante, se lee Nigeria, Nigeria. Tete Montalió interpretando este clásico de Sonny Rollins en el Palau, en aquel memorable concierto del día 8 de mayo del año 1979. Thank you. ese tema original de Sonny Rollins y Earl Jean. Tete Montolio. Bien, y el tiempo se nos viene encima porque el siguiente tema será larguísimo, pero parece que vamos a cortar el tema, lo vamos a cambiar, porque el tema que les quería hacer escuchar dura 17 minutos. Y ya con eso, bueno, no, sí, aún hay tiempo. Para nosotros, si leéis estas líneas, puede ser una ocasión de vivir en diferido aquel concierto histórico, caso de que no fuerais. Si fuisteis, no es necesario hablar más de ello. El doble disco será una magnífica constatación documental. En aquel concierto, Tete se manifestó tal como es ahora, escribe Albert en aquella época, tal como era antes, de una forma lo suficientemente amplia y clara como para poder conocerle, tocando solo primero, actuando en trío después, reconstruyendo obras clásicas de jazz de manera fulgurante, como Eugene, que acabamos de escuchar, Sweet Lorraine, Walking, A Child Is Born, y empalmando Round Midnight con Blue Monk, ambas piezas de Thelonious Monk, y siempre con aquella precisión técnica maravillosa que no se desdice de su fantasía creadora, sino que aún la estimula y la hace más posible, al mismo tiempo expresándose de manera original en el idioma del blues a través de composiciones propias. Y que fuera, hay temas también tradicionales catalanes, como la canción del Lladre, la Dama de Aragón, que fuera de nuestro país les son aplaudidas localmente y se las hacen visar entusiasmados los jazz fans del mundo entero, con razón creo yo, porque son preciosas estas melodías. Es decir, este es Tete Montolio. Este fue su concierto en el Palau de la Música Catalana y esta es la grabación fonográfica que ha quedado como testimonio de todo ello. No lo dejéis pasar por alto. Esto escribía Albert Mayufré. Ahora, con el tiempo que apremia, escucharemos este Round About Midnight de Thelonious Monk y el Blue Monk, que enlaza a continuación. De este compositor, Thelonious Monk, que era uno de los favoritos de Tete, inclusive una de sus grabaciones fue esta monkiana, donde él tocaba de forma total y absolutamente seguido, un tema después de otro, sin interrupción, temas de Monk, por más o menos un tiempo de 40 y algo de minutos, solo Monk. Ahora escucharemos Round About Midnight y Blue Monk a trío. Thank you. Thank you. Bien, eso era el tema Around Midnight. Debería haber empalmado directamente con Blue Monk y se paró así abruptamente. Aquí tenemos el último trocito de Blue Monk. Este Round About Midnight y Blue Monk, ambas composiciones de Thelonious Monk, con Tete Montoliu y su trío al Palau, de fecha 8 de mayo del año 1978. Ponemos punto final a una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Esta de Duke Ellington nos dice que estamos ya en el final de esta cita con el blues, el jazz y el rhythm and blues que tenemos en Contrabanda FM los días lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Programa que se repite el próximo lunes, esta vez sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, 2 horas, de 2 a 4. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, los días sábados a partir de las 22 horas. Online con la página web www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. Noctámbulos, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y espero que hayan disfrutado con la selección de hoy, que ha estado basada fundamentalmente en dos conciertos, el de Nina Freelon en el Kennedy Center en Washington D.C. y Tete Montoliu al Palau, aquí en Barcelona. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo y en las repeticiones, pues ahí está el podcast. Escriben en la barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. A la derecha verán categorías, buenas tardes Noctambuls, este programa y un montón de músicas. Programa hermano, mañana martes en esta misma franja horaria. Nada más, Noctambulas, Noctambuls, buenas tardes. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, Noctámbulas, de allí del puerto, y Noctámbulos, buena nit, buenas noches.